Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Después de días de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el Oriente Medio está al borde del abismo. Está al borde del abismo, afirma el secretario general de la ONU. Y la amenaza se intensifica, que Israel evacúa sus localidades en la frontera con el Líbano. Las tensiones en el norte han ido en aumento tras los disparos de misiles antitanque del grupo terrorista Hezbollah contra posiciones militares israelíes, donde dejaron muertos y heridos, y que provocó la respuesta de la Fuerza de Defensa de Israel atacando objetivos de Hezbollah. Además, las fuerzas de Hamás en el Líbano afirmaron haber disparado 20 cohetes contra Israel. A esto vino la respuesta del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al advertir al grupo terrorista Hezbollah: «No nos pongan a prueba». Ante todas estas tensiones en la frontera con el Líbano, y mientras Israel se prepara para un asalto terrestre a la franja de Gaza, ha permitido huir a civiles en Gaza. Pero ante esta amenaza de incursión de Israel en Gaza y de su ataque terrestre a las milicias de Hamás, vino la amenaza de Irán. Irán se une a Palestina y advierte a Israel que tiene los dedos en el gatillo si ataca Gaza. Advierte consecuencias si hay incursión, y que desde hace mucho tiempo sus presidentes han dicho querer borrarlo del mapa a Israel. Todo esto se va intensificando y es una alerta que estas noticias van caminando conforme a la profecía bíblica para que muy pronto se cumpla la guerra de la confabulación del Salmo 83, porque está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Ya no es de si va a suceder, sino es cuándo va a ocurrir, cuándo será. Donde Israel, ante este conflicto y amenazas, va a ser exactamente atacado por varios frentes. La angustia que vive ya Israel, la angustia de Jacob, es porque todos estos enemigos que están a su alrededor, de lo que nos advierte Zacarías capítulo 12 versículo 2, vienen con un solo propósito, lo que nos advierte el Salmo 83 versículo 4, que vienen a destruir. Porque han dicho: venid y destruyamos a Israel para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y ante todas estas amenazas, ataques, ha empezado ya la angustia de Jacob, como dice Jeremías capítulo 30 versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, para Israel, pero de ella será librado. Debe de saber qué significa la palabra angustia, que viene de la palabra hebrea, tesara, que significa aprieto, aflicción, angustia, conflicto, tribulación. Y esto no puede ninguno negar que ya está sufriendo Israel, ante los ataques y amenazas que está sufriendo ya a diario. Y ahora escuche hasta dónde han llegado este grupo terrorista, Hamás. Varias explosiones de cohetes sacudieron Jerusalén. Coincidió con la sesión del Parlamento de Israel, donde sonaron las sirenas antiaéreas que suelen anunciar la llegada de cohetes lanzados desde Gaza por los grupos terroristas Hamás o Yihad Islámica. Y aquí se cumple una vez más una profecía y es una muestra que estos terroristas no les interesa Jerusalén como un lugar santo. Lo que les interesa es destruir a Israel para poseer sus tierras. Lamentaciones capítulo 1 versículo 17 nos vuelve a confirmar que Dios, Jehová, Yahvé, dio un mandamiento contra Jacob, Israel, que sus vecinos fuesen sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y hoy nos lo están demostrando. Han mandado cohetes lanzados desde Gaza por este grupo terrorista Hamás. Y si se pregunta por qué quieren destruir a Israel, la respuesta nos la da ahí mismo, el Salmo 83 en el versículo 12. ¿Qué han dicho ellos? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Quieren la herencia de Dios que Dios se la dio a Israel por pacto sempiterno, heredó la tierra de Canaán y Jerusalén está en esa tierra. Así nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Y al momento de realizar este programa, el mayor riesgo y peligro que hay en el conflicto del grupo terrorista Hamás e Israel es que esto se transforme a un conflicto multifrontal. Estamos hablando de que se involucren primero las milicias libanesas de Hezbollah, que es 10 o más veces poderoso que el grupo terrorista Hamás. Tan es así que Hezbollah ya están teniendo intercambio de fuego diario. Y la otra amenaza son las milicias que se ubican en Siria, Irak y Yemen, que todas son financiadas, armadas, entrenadas y coordinadas por Irán. Esto empujaría a las naciones enemigas de Israel a entrar a este conflicto, como es el Líbano, que no tiene relaciones diplomáticas con Israel y en su territorio está el grupo terrorista Hezbollah. Siria, donde su capital Damasco ha sido el lugar preferido de Irán para planificar estos ataques, con las reuniones que ha tenido con los líderes de los grupos terroristas que hemos mencionado y mostrado en programas pasados, y que dejaremos un link aquí abajo para que usted pueda verlos. Donde en el aeropuerto de Damasco es el centro para enviarles el armamento a todos estos grupos terroristas. Y este grupo, encabezado por Irán, que es el eje de la resistencia, la alianza de la que nos alerta el Salmo 83, versículo 5, que es la que va a detonar la escalada de este conflicto en toda la región. El canciller de Irán y el jefe del grupo terrorista Hezbollah abordan el tema de la guerra durante una reunión en el Líbano. El ministro iraní de Exteriores, Hossein Amiradollahian, se reunió en Beirut con el cabecilla del grupo terrorista chií Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, para abordar la guerra entre Israel y las organizaciones terroristas que controlan la franja de Gaza, que son Hamás y la Yihad Islámica, que ya está apoyando a Hamás con sus ataques a Israel. Tan es así que ya se vieron involucrados en el impacto del cohete fallido de estos terroristas en el hospital de Gaza. Y al ver este escenario, no nos quede la menor duda que estamos ya en la hora final del tiempo de gracia, porque así nos los indica el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Y que esto va a desencadenar los eventos antes de la semana 70, como es la guerra del Salmo 83, la guerra de Gog y Magog y su semana 70. También debemos de saber que la semana 70 de Israel será un tiempo terrible de 7 años. Como dice Joel capítulo 2, versículo 31, a ese periodo se le llama también el día grande y espantoso de Jehová, de Yahvé. Malaquías capítulo 4, 5 nos lo vuelve a confirmar, que antes que venga el día de Jehová grande y terrible, va a enviar al profeta Elías. Y aquí también contesto para las personas que nos han estado mandando mensajes a nuestras redes sociales o han llegado a las estaciones de radio preguntando que qué opinión tenemos en relación a un video que están pasando por redes sociales donde según captan a un anciano con vestiduras antiguas en Jerusalén en medio de esta guerra que está ocurriendo. Y que según este video, muchos dicen que es Moisés, ya que la palabra de Dios dice que enviará a 2 testigos en este tiempo final. Y aquí aprovecho este versículo de Malaquías capítulo 4, versículo 5, que el primer profeta que tiene que aparecer aquí en la tierra es Elías. Y eso va a suceder antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes de la semana 70. Cuando esté a punto de confirmarse el Tratado de Paz y Seguridad. Temas que estaremos manejando como se vaya desarrollando todos estos eventos finales, si Dios nos lo permite. Y si no, mejor, porque entonces seguro que ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Y aquí les exhorto a estar muy atentos y no creer todo lo que les digan. Esos videos y noticias son falsos. Y obviamente, como son sensacionalistas, atrae a mucha gente. Pero los que leemos la palabra de Dios, sabemos que Moisés no puede aparecer. Primero tiene que aparecer Elías, no Moisés. Tengamos cuidado de lo que esté escuchando en este tiempo o ve, porque estamos en tiempos peligrosos donde noticias alarmistas, sensacionalistas y sin fundamento bíblico van a estar apareciendo, como nos lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y como son tiempos ya peligrosos los que estamos viviendo, también tenga cuidado porque algunos predicadores sin sustento bíblico y bajo comentarios empiezan a dar sus supuestas revelaciones o el mensaje que Dios les dijo y no presentan un sustento bíblico que confirme el mensaje que supuestamente recibieron. Otros comentarios y preguntas que nos han llegado, que han escuchado que el anticristo aparecerá después que termine esta guerra en Israel. Y nos debe de quedar claro que el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada. Y que en el video El Arrebatamiento, ¿a cuánto estamos por ocurrir?, se estudió este tema con bases bíblicas y se mostró que la iglesia de Cristo ya no estaremos aquí en la tierra porque el anticristo no se puede manifestar porque hay varias condiciones que Dios nos dice que tienen que ocurrir y entre ellos el arrebatamiento. Dejaremos el link de este video en la sección de comentarios para que usted pueda tener el fundamento bíblico que sustenta que antes que aparezca ese siniestro personaje, la iglesia de Cristo, ya hemos sido arrebatados. Antes que aparezca en el escenario profético el anticristo, deben de ocurrir eventos militares, políticos y comerciales a nivel mundial. Porque Daniel capítulo 7, versículo 24, nos dice que primero tienen que aparecer 10 cuernos, 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el anticristo, el cual será diferente de los primeros, de los 10 primeros reyes, y a 3 derribará. Esto coincide con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13, ahí nos dice que tienen que aparecer primero 10 cuernos. Y estos 10 cuernos son 10 reyes. Son 10 personas que van a tener autoridad y que aún no han recibido el reino, la autoridad. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia, el anticristo. Versículo 13 nos dice que estos 10 cuernos, o reyes, autoridades que van a gobernar en la tierra, en las zonas comerciales que se han hecho a través de tratados y que comercialmente ya están funcionando, y que en ese tiempo ya será también político. Estos 10 cuernos o 10 reyes tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Ahora, no puede aparecer el anticristo porque hay varias bases bíblicas que así no los indican. Escuche, antes que venga el anticristo, esto sí ponga mucha atención. La iglesia de Cristo no está esperando al anticristo, está esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y esta guerra del Salmo 83 es la última señal para entender que el glorioso evento del arrebatamiento va a suceder y que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia. Para la iglesia de Cristo, todos los eventos que ocurran en la angustia de Jacob son una alerta que nos indica que tenemos que estar preparados ya, como dice Mateo 24, versículo 44, porque a la hora que no pensáis, vendrá nuestro amado Señor Jesús por su iglesia. Y de esto también nos advierte que en el periodo de la angustia de Jacob, Isaías capítulo 17, versículo 1, donde la ciudad de Damasco va a ser alcanzada y va a ser destruida en este conflicto del Salmo 83. No sabemos el día y la hora, pero el tiempo nos está indicando que tenemos que estar muy atentos a este desenvolvimiento y desarrollo de esta guerra del Salmo 83, porque cualquier día viene esa destrucción de Damasco, como nos lo dice Isaías capítulo 17, versículo 1. Y que si leemos con atención todo el capítulo, nos daremos cuenta y descubriremos en Isaías capítulo 17, versículo 10, una alerta, porque ahí Dios le dice a Israel: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? La roca es nuestro Señor Jesucristo. Así nos lo dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero les recomiendo leer, a todos los que nos van escuchando o viendo a través de la radio o redes sociales, que lean desde el versículo 1 hasta el versículo 4, allí en Primera de Corintios capítulo 10, donde nos dice el versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua. Y no te acordaste de la roca de tu refugio, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. Todos los gentiles que hemos sido alcanzados a través del Evangelio que llevaron los primeros judíos de la iglesia primitiva por diferentes lugares, no se nos debe de olvidar Juan capítulo 4, versículo 22, que la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesús fue judío cuando estuvo aquí en la tierra, y que hoy nosotros estamos cosechando esa gran bendición. Y en esa cosecha viene Isaías capítulo 17, versículo 11, que el día que las plantes, las harás crecer. Y hoy la iglesia ha crecido, tanto que ya está en los gentiles también. Y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada, escuchó bien, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. ¿De qué angustia? La angustia de Jacob y del dolor desesperado. Y también nos lo vuelve a confirmar la palabra de Dios, que antes que venga el anticristo, antes que venga el tiempo terrible de tribulación y gran tribulación de la semana 70, del día grande y espantoso de Yahvé, de Jehová, la iglesia de Cristo es arrebatada y llevada por nuestro Señor Jesús. Así nos lo dice Isaías capítulo 5, versículo 29, que su rugido será como de león, el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará, se lo repito, y arrebatará la presa, su iglesia. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Versículo 30. Y bramará sobre él en aquel día, como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y escuche, he aquí tinieblas de tribulación. Hasta que la iglesia de Cristo ya estemos con nuestro Señor Jesucristo, es cuando vienen las tinieblas de tribulación y es cuando sus cielos se oscurecerá la luz. Por eso hay que tener cuidado en lo que escuchamos, vemos, porque muchas de esas doctrinas y predicadores no creen en el arrebatamiento. Y no se dan cuenta que en lugar de esperar a nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, están esperando al anticristo, cuando ellos piensan vivir el tiempo de la semana 70, donde está el periodo de la gran tribulación, y donde ya no hay salvos vivos, como los que se requieren para el arrebatamiento. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Recuerde que muchos van a ser engañados y por eso nuestro Señor Jesús viene por una pequeña manada, como nos lo dice Lucas capítulo 12 versículo 32. Ahora sí piense dónde quiere estar y qué es lo que quiere escuchar. ¿En la manada pequeña o con aquellos que esperan el anticristo? Ahora sí, el que tenga oído, oiga, el que quiera creerlo, que lo crea. Y recordemos, el arrebatamiento es por fe. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto, arrebatado. Y antes que fuera traspuesto, arrebatado Enoc, tuvo Enoc testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Cree que le hay. Y escuche, porque nuestro Señor Jesús, para los que tienen fe, Él es el galardonador de los que le buscan. No cabe duda que ante todos estos eventos que están ocurriendo en el Medio Oriente, la Iglesia de Cristo, Israel y el Medio Oriente han entrado a su hora final. Por lo tanto, tenemos que estar alertas y alertando y dando la voz a tiempo a todas aquellas personas que conoce y aprecia. Porque el desenvolvimiento y desarrollo de esta guerra está por ocurrir. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica.